Bueno, y nos vamos con estas guitarras al encuentro de las maestras, de una maestra por lo menos acá, que tenemos en contacto, que agradecemos mucho que nos atienda, Soledad Moraes, que es la secretaria general de ADEMU, y que a nosotros, ADEMU Montevideo, que nos interesa mucho conversar por muchos temas, pero en particular hoy queríamos hablar de estas elecciones que vienen en ADEMU, que se ha hablado poco. Buen día, Soledad. Hola, buen día, Ángeles, Marcelo, la audiencia en general. Sí, es verdad, tenemos elecciones este año, cada dos años hay elecciones en ADEMU Montevideo, y bueno, en este 2022 toca realizar nuevamente elecciones para cambio de lo que sería la conformación del secretariado ejecutivo del sindicato de ADEMU Montevideo. ¿Es solo Montevideo? Sí, tú sabes que este año particularmente nosotros realizábamos siempre las elecciones de ADEMU Montevideo coincidiendo con las elecciones de la FUNTE. Como hubo un cambio en las elecciones de la FUNTE, que ahora la FUNTE, por las dudas que alguien esté desprevenido, es la Federación Uruguaya de Magisterio. La Federación Uruguaya de Magisterio. Y Trabajadores de Enseñanza Primaria. Exacto, exacto, eso es lo que significa FUNTE. Y siempre se realizaban ADEMU Montevideo, otras filiales lo realizan en otro momento, ¿verdad? Pero ADEMU Montevideo siempre realizaba de forma que coincidiera con esas elecciones. Al haber un cambio en las elecciones de la FUNTEP, que se realizan ahora cada tres años, nosotros quedamos, digamos, desfasados. Y bueno, por eso es que este año sí tenemos elecciones de ADEMU Montevideo, que no coinciden con las de la FUNTEP, que serán el año que viene. Pero es verdad, este año tenemos elecciones, son ahora, dentro de pocos días, en el mes de octubre, ya estamos preparando todo para estas elecciones, porque en realidad ADEMU Montevideo tiene la particularidad de lo que hacemos es ir hacia las escuelas, llevamos lo que nosotros le llamamos los sobres urna a las escuelas, los afiliados votan en la escuela, y después esos sobres urnas vuelven a ADEMU Montevideo, donde van dentro de una urna, ¿verdad? Como las de la Corte Electoral, son de la Corte Electoral esas urnas, y bueno, y después se hace el escrutinio. Pero es ahora ya las elecciones. Muy bien. Son del 17 de octubre al 21 de octubre, se va a estar llevando, porque son nos organizamos para llevar a las escuelas, los mismos compañeros afiliados, se llevan los sobres urna y se retiran de las escuelas entre el 17 de octubre al 21 de octubre. Soledad, que estamos hablando de la semana que viene. La semana que viene. Y el día 22 de octubre, que es el día sábado, de 10 a 14 horas, va a haber una urna en casa del maestro mismo, en Maldonado 1170, para que aquellos afiliados, votan los afiliados, ¿verdad? Claro. Aquellos afiliados que no están en escuelas, como por ejemplo pueden ser compañeros que ya están jubilados o compañeros que, bueno, que por algún motivo u otro no estén en este momento trabajando en alguna escuela específica, puedan votar, o si lo desean directamente, puedan votar allí en ADEMU el día sábado de 10 a 14 horas. Y el mismo sábado se comienza con el escrutinio y bueno, y obviamente que a la noche tendremos los resultados. Soledad, y esto entonces es por un periodo de dos años, decías. Es un periodo de dos años. Tú sabes, Marcelo, que igual va junto con los sobres ahora para la elección y junto con todas las listas, que ahora igual les cuento cuántas listas son este año, sí. Va también una propuesta de cambio, de modificación, en nuestro estatuto de ADEMU Montevideo para que se pase a tres años en vez de dos, como lo tenemos hasta ahora, de alguna manera para que coincida nuevamente con el de las elecciones de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria. Ah, porque ahí es cada tres años. Claro, a partir de el último periodo hubo un cambio, una modificación, y pasó a ser de 3 años. En el último congreso se resolvió 3 años la durabilidad de las elecciones, o mejor dicho, del secretariado ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria, es cada 3 años. Por eso es que ahora nosotros quedamos desfasados. ¿Cuántos? Y va ahora una propuesta. Eso se tiene que votar también. Se tiene que votar, y bueno, y si se llega a la cantidad necesaria, no tengo ahora exactamente la cifra porque tendría que ir al quórum que tenemos, pero hay que llegar a una cifra de quórum para que se pueda modificar, si no queda sin efecto esa propuesta de modificación. ¿Cuántos habilitados hay para esta elección? Tú sabes que nosotros en Montevideo tenemos en un promedio de afiliados, tenemos más de 9.000 afiliados que tenemos en el padrón, ¿verdad? Claro. Bueno, después viene gente que, bueno, que no está trabajando, lo que sea, pero esa es la cantidad que nosotros tenemos en nuestro padrón. Que es el grado de sindicalización es alto a nivel de los maestros, no sé cuántos alto, maestros hay. Sí, es alto. Bien. En Montevideo es alto. ¿Y cuántas listas se presentan esta vez? Este año se presentan 4 listas. La lista 100, a la que pertenezco, la lista 27 Praxis, la lista 18 y la lista 3. Son 4 las listas que se presentan este año para las elecciones. Claro. ¿Cómo queda integrado entonces en general, según los votos, cómo es, Soledad? Exacto. Ustedes saben que el secretariado ejecutivo de ADEMU Montevideo sí. Está integrado por 7 miembros. Y bueno, nosotros tenemos una forma de luego distribuir los cargos, ¿verdad? Que por supuesto que la Secretaría General es la única que directamente ya queda con la Secretaría General la lista que obtenga la mayor cantidad de votos general, a nivel general. Esa es la lista que, bueno, que mantiene la Secretaría, que queda con la Secretaría General. Esa no va a elección, digamos, la Secretaría General después cuando hay que resolver entre todos los miembros que optan por una de las secretarías. Esa es la única que no se opta porque se la queda, por supuesto, la lista que haya obtenido la mayor cantidad de votos. Después tenemos las otras comisiones, que es, por ejemplo, prensa y propaganda, que es jurídica, organización, finanzas, formación y relaciones intersindicales, que esas sí son a elección, ¿verdad?, de los miembros que van a integrar el nuevo secretariado. Y que tiene un orden según la cantidad de votos que se hayan obtenido. Claro. Decías que vos sos de la lista 100, pero no te veo en la lista. Estoy mirando en Facebook, no te veo ahí está. En la lista 100. Bueno, y te cuento por qué. Ustedes saben que este año yo tomé una dirección efectiva, un cargo efectivo, en el departamento de Canelones. Ah, por eso ahora estoy aún, y de hecho estoy supliendo, me tocó suplir en la Secretaría General a nuestra querida compañera Daisy Iglesias, que bueno, que todos sabemos que está en otro lugar, ¿verdad?, ocupando un lugar como consejera, ahí está. Y me tocó, bueno, suplir a la compañera, menudo trabajo. pero bueno, en realidad sí estoy todavía hasta que, bueno, que se termine en este periodo, y después no dejo de estar en el secretariado, o dejo de estar esta vez en la lista de Montevideo. Claro. Sigo perteneciendo, por supuesto, a la lista 100, y bueno, y estaremos también cuando sean las elecciones de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria, ahí sí, en la elección de la FUN, estaré en la lista. Claro. Pero ese es el motivo, está bien la pregunta, ese es el motivo por el cual ahora no estoy en la lista de ADEMU Montevideo. ¿Y se presentan las mismas listas en ADEMU que en la FUM? No, porque ahí cuando nosotros tenemos las listas de la FUM van los compañeros a nivel nacional. Claro. Ahí se organiza la lista a nivel nacional con compañeros de todos los departamentos del país que, bueno, que integran la lista. Ahí es diferente. Por eso ahí sí puedo, digamos, porque estoy, bueno, si bien estoy en Canelones, pero puedo integrar la lista de la FUM que es a nivel nacional. ¿Qué momento este, Soledad, para la elección? Digo, ¿qué momento de la educación, con todo lo que está sucediendo, con todos los anuncios de los cambios que vienen para el año que viene? ¿Cómo lo han vivido ustedes desde el magisterio? Digo, pensando en que se habla todos los días mucho más de secundaria y la universidad, después más allá queda UTU, de primaria se ha hablado poco, pero ¿cómo han vivido ustedes esta etapa? Sí, a ver, en realidad es un momento, como dicen ustedes, muy difícil para la educación, un momento de mucha reflexión, un momento en que, bueno, vemos también afectada la educación en varios puntos. Ustedes recién decían, ¿verdad?, de que se habla mucho de secundaria, porque realmente es como que están más afectados, están más afectados en cuanto a, por ejemplo, las modificaciones de horas, ¿verdad? Y bueno, lo que algún profesor, como por ejemplo el profesor que impartía física, ahora, esas horas no sabe si las va a tener o no, porque hubo como modificación, la mayor modificación, por lo menos hasta lo que ahora sabemos, está justamente en secundaria o, bueno, lo que tiene que ver con la universidad y todo eso. El mayor impacto en cuanto a esas modificaciones, ¿verdad? Claro. Después, si ustedes me preguntan el impacto en cuanto a lo programático, y sí, tenemos también impacto. Lo que pasa es que todavía no conocemos los nuevos programas. Porque ¿A ustedes le van a cambiar también los programas? Sí, se supone que sí. Sí, está pensado para ser cambiado. Lo que pasa es que no existe aún programas para que nosotros digamos, bueno, vamos a entrar en la discusión ahora de este nuevo programa y de cómo se va a manejar e impartir. Claro. Ahí está la mayor dificultad, ¿no? Pero sí les puedo adelantar, por ejemplo, y quieren entrar, porque estamos además en el tema de ahora de las elecciones, pero bueno, ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, los integrantes de ATV de primaria se retiraron de lo que era los programas o las comisiones de elaboración de programas. Sí, y los de UTU también, ahora vimos ayer. Exacto, recientemente también. Pero bueno, porque ustedes sabrán de que, y en eso sí nos hemos manifestado todos, de que hay un fuerte rechazo a esta nueva forma, esta nueva malla curricular que se presenta. Claro. Ahora, me imagino cómo prepararse para el año que viene, que ayer Robert Silva volvió a decir que no va para atrás la reforma y que la transformación y que va a tener que aplicarse desde el año que viene a nivel público y a nivel privado. Pero bueno, si no conoces los programas, ¿cómo haces como docente para trabajar? Una gran incertidumbre con respecto a esto. Y bueno, estamos como a la espera, digamos, para poder conocer esos programas y ver de qué manera vamos a poder nosotros trabajarlo también, discutirlo a nivel sindical, por supuesto, y ver de qué manera como docentes nos posicionamos ante ese nuevo cambio, ¿no? Claro. Y bueno, cuánto puede de alguna manera facilitar los aprendizajes de los estudiantes y todo lo demás. Pero estamos en una gran incertidumbre con respecto a ello. Sí. Justo estamos en un periodo de inscripciones también en primaria, que nos enteramos, la verdad, porque vimos que había cola frente a las escuelas. Nivel inicial. En este momento lo que se hace es la preinscripción de nivel inicial, que se hace para el sistema, en realidad. Lo de las colas, ustedes saben que, y esto va más que nada también para toda la audiencia que nos esté escuchando, que ese tipo de inscripción para nivel inicial en este momento no es por orden de llegada. Es una pena que yo veo que hay familias, hay personas que realizan grandes colas o del día anterior, y en realidad no es una inscripción que dependa del orden de llegada. Hay otros, en realidad hay otras causales por las cuales un alumno puede o no permanecer, quedar, mejor dicho, en una institución o ser derivado a otra institución. Claro. ¿Qué tiene que ver con dónde vive, por ejemplo? Tiene que ver primero si tiene hermanitos en la escuela, esa es la primera prioridad. Si ya tiene hermanitos en la escuela en otras clases, eso es un primero. Después, si tiene procedencia, si vienen de un CAIF o de una guardería de INAU o de Intendencia. Luego, adultos referentes que trabajen o estudien, y obviamente que se tome en cuenta también la cercanía de la escuela, pero no es tampoco la primera prioridad. Ajá. La primera prioridad es si tienen hermanitos en la escuela en otras clases. Facilita a los padres, me imagino. Claro, claro. Pero bueno, la gente, no todos saben eso, y entonces claro. A veces en algunas escuelas, sobre todo en las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, es donde se da eso de grandes colas, ¿no? Sí, a veces sí. La gente dice, es porque es la mejor escuela. Sí. Y no, es porque tiene o tiempo extendido o es de tiempo completo, y bueno, y las familias generalmente trabajan todos los miembros de la familia y bueno, necesitan mayor cantidad de horas, o les resuelve, mejor dicho, ¿verdad?, la logística familiar aquel niño que, bueno, que está siete u ocho horas en la escuela. Es más que nada por eso. En este periodo es donde las escuelas que tienen mayor asistencia de adultos referentes queriendo inscribir a sus niños son en este tipo de escuelas, ¿no?, que tienen una jornada de siete horas y media. Sí, se venía registrando en los últimos días acá en Montevideo algunas escuelas justamente con una fila enorme de personas justamente intentando inscribir a sus hijos, quizás sin esa información que tú nos estabas contando. Claro, claro. Sí. Creo que falta a veces eso de que no es por orden de llegada. Pero bueno, pasa todos los años y es verdad que en esas escuelas hay como un cúmulo importante de gente intentando inscribir a sus chiquitos allí. Lo que sí es bueno que las familias sepan, quienes nos están escuchando, de que esa niña o ese niño, ese pequeñito de inicial, si no queda en esa escuela, lo que sí ellos están asegurando es un lugar en alguna escuela pública. Por eso es que además se les pregunta otras dos opciones. Lo que se les está asegurando un lugar en el sistema. Por eso se llama una preinscripción. Puede pasar que no quede en esa escuela, pero sí es seguro que en el sistema educativo público va a quedar. Muy bien. Bueno, Soledad, repetimos entonces, del 17 al 21 de octubre son las elecciones en las escuelas, y el sábado 22 en la Casa del Maestro de 10 a 14 horas, el mismo día conoceremos los resultados. Sí, porque ese mismo día tenemos el escrutinio, y bueno, y ahora esto lo hablo desde mi lugar y como miembro nada más de una lista, de la lista 100, invitar a los compañeros que nos estén escuchando, compañeros maestros, maestras, profesores de primaria que nos estén escuchando, invitarlos a que nos acompañen con su voto una vez más en estos días, a la lista 100, y bueno, decirles que seguimos allí. Nos caracteriza, es una lista que bueno, nos caracteriza la pluralidad en la acción sindical y democrática, y bueno, somos los promotores de las consultas a escuelas. Nosotros, más allá de que nuestro... en realidad el primer órgano consultivo que nosotros tenemos es las asambleas, pasa que, debido a esto que ustedes me preguntaban, ¿no?, la cantidad de afiliados que tenemos, nuestro quórum en el día de hoy para tener una asamblea resolutiva es de 900 afiliados aproximadamente. Desde el 2015 nosotros no tenemos asambleas con ese quórum, o sea que no son resolutivas, pero sí la consulta a escuelas es algo de gran acatamiento, donde los compañeros responden y envían rápidamente sus respuestas a DEMU, y bueno, nosotros hemos logrado que democratizar la consulta a través de esa modalidad, y bueno, y somos clarista siendo la promotora de la consulta a escuelas, y bueno, lo seguiremos sosteniendo, como también seguimos sosteniendo que nuestra lista es una lista plural y en la que, bueno, defendemos las ideas de los compañeros y nos nutrimos entre todos de esas discrepancias muchas veces, y muchas veces también en el consenso. Muy bien. Así que, bueno. Invitamos a todos los compañeros afiliados a votar para estas elecciones de ADEMU Montevideo. Sí, muy importante participar, ¿no? Muy importante. Exacto. Es importante participar. Si bien no es una elección obligatoria, la participación creemos que es fundamental en este caso. Un saludo por allí y bueno, les deseamos lo mejor para la semana próxima. Mucha suerte y nos vemos en estos días. Después dejamos pasar eso, nos vemos para analizar un poco esto y qué fin de año para las escuelas tenemos. Cómo no. La agradecida soy yo por el espacio. Así que bueno, un abrazo grande a ustedes y nos mantenemos en contacto. Soledad Moraes, entonces desde ADEMU Montevideo.